A estos compromisos era la evaluación de carpetas que fueron entregadas a la oficina del Serviu y para hacer un análisis con levantamiento de información social de los vecinos, ¿cierto? En temas relacionados con enfermedades, ¿cachai? Que afectan nuestra calidad de vida y el buen vivir. Hay que recordar que el Mirador del Pacífico es un proyecto para dar solución básicamente al 80% de damnificados post-terremoto y a la fecha sentimos que vivimos terremoteados. Las construcciones, ¿cierto? Se han hecho planes de reparaciones y todo el tema, pero estas no han sido suficientes, la gente vive en mala calidad de vida.